nace. No te preocupes que llegó señal de base. Se meten en tu vida y hasta en qué comes. En todos contra todos, ellos quieren ver. Nos vean y nos dicen. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Bueno, seguimos en Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Qué divina la charla con los chicos. Estuvo hermosa. Hubiéramos estado una hora más y ellos hubieran seguido una hora más charlando. Estaban muy contentos. Les mandamos un beso a todos los compañeros que hacen móvil. Bueno, nos vamos a meter con otro tema. Abrimos esta segunda hora de Señal de Base con algo que adelantamos y que tiene que ver con los festejos de los 10 años de Red Par. Red Par, como algunos sabrán y otros no, es esta red que se conformó por, ahora ya tienen más de 110 periodistas mujeres de toda la Argentina, con el objetivo de visibilizar lo que tiene que ver con la cuestión de género en los medios de comunicación. No solamente lo que tiene que ver con la cobertura de las cuestiones los delitos de violencia machista y lo que le sucede a las mujeres en los medios, sino también con las condiciones laborales de las mujeres en los distintos medios. Y además, intentar cambiar el paradigma de cómo se entienden determinadas cuestiones, cambiar el lenguaje, cambiar la forma de decir, dejar de decir crimen pasional, dejar de decir esas cuestiones y empezar a llamar a las cosas por su nombre. De hecho, han hecho dos decálogos en Red Par que tienen que ver, son recomendaciones a los compañeros periodistas, compañeros y compañeras. Hay mucho machismo entre las mujeres también. Recomendaciones para cómo abordar ciertos temas y cómo nominarlos cuando uno los cuenta. Y en ese sentido, lo que sucedió es que Red Par organizó ayer viernes una jornada de charlas en la Defensoría del Público para a charlar y para poder compartir y reflexionar acerca de estas cuestiones. Las charlas fueron dos, una que tuvo que ver con las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación y una segunda charla que tiene que ver con justamente cómo se construyen estereotipos que siguen nutriendo a la violencia y al machismo en la República Argentina desde los medios y cómo estas mujeres lo que hacen todo el tiempo es eso, a través de los decálogos, a través de la militancia, fundamentalmente a través de la militancia, es intentar hacerles entender y comprender a la sociedad que hay estereotipos que se repiten y se reproducen en los medios y que lo único que hacen es desmejorar la situación para todas las mujeres. Hablaste con colegas de distintas provincias y te contaron algunas cosas. ¿Querés que escuchemos alguno de ellos? Vamos a escuchar alguno de los audios que tienen que ver con la cobertura que hicimos ayer en Señal de Base. Vamos primero con una compañera, con Antonella de La Rioja. Afortunadamente en este tiempo escuchamos ya un lenguaje, en el caso del periodístico, que tiene más perspectiva de género, y eso es muy positivo. Antonella Sánchez, Red Par de La Rioja. Cada vez escuchamos más la palabra femicidio, cuando antes se escuchaba hablar de crimen pasional. por ejemplo. Y eso es muy positivo. Ahora, creo que sí existe, y esto depende de cada vez generar más conciencia, y creo que por ahí ese es uno de los desafíos de la red, de generar más conciencia en más colegas que puedan, y que podamos ser muchos los que estamos hablando de las mismas cosas. Cuando uno decide cubrir ciertos temas o darle un tratamiento particular a ciertos temas, a uno se me viene a la cabeza, es el de Barbie Bell, es cómo se lo tomó, se lo trató, elige también dejar afuera otros, como el caso de Belén, por ejemplo, y creo que ahí sí prima mucho quiénes son los que están al frente de la toma de decisiones, o sea, cuál es la línea editorial que se baja. Yo me siento muy contenta de saber que se avanzó mucho, pero creo que, insisto, creo que tenemos que ser muchas más voces insistiendo y hablando siempre de lo mismo para que se pueda generar ese quiebre y ese cambio. Bueno, ahí estábamos escuchando a una compañera de La Rioja, ¿verdad? Que estuvo ayer en este encuentro de Red Par, en donde estuvieron festejando, de alguna manera se puede decir así, los 10 años de la aparición de esta red de periodistas por una comunicación no sexista, y también reflexionando, además de festejar. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Después también tenemos más testimonios. Nos interesa mucho hablar con las provincias, con las compañeras de las provincias. Y en este caso lo vamos a hacer con Mónica Molina, que ella es periodista, es integrante de Red, es fundadora de Red Par de La Pampa. Así que con ella vamos a seguir reflexionando sobre esto que ocurrió ayer, pero que a nosotros nos ocupa todo el tiempo, porque nos parece muy importante que este tipo de temas se instalen en la discusión de los trabajadores de prensa para cambiar estas prácticas que veníamos mencionando. Mónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va a las tres? ¿Cómo están? Muchas gracias. Acá en el estudio estamos Ayelén Vázquez y Virginia Lariucci. Te llamó Paulita Bonomi allá desde el control. ¿Cómo andás, Mónica? Bueno, muy bien. Muy contenta celebrando estos 10 años de la Red Par con la alegría de volver a encontrarnos en nuestro undécimo encuentro nacional, y ayer, bueno, con una actividad que fue muy, muy interesante porque se habló de las condiciones laborales de las periodistas, trabajadoras de prensa, en el contexto de los medios, históricamente, y en lo que se ha profundizado en los últimos meses, ¿verdad? Uh-huh. Y por otra parte también, ¿cuál es el panorama que tenemos respecto de lo que tiene que ver con las coberturas, cómo aparecemos representadas las mujeres, que fueron un poco los dos ejes que se fueron planteando en los paneles que tuvimos ayer en la sede de la Defensoría del Público? Y bueno, la verdad que con mucho trabajo que se ha hecho durante 10 años, pero también con mucho para hacer de acá para adelante, ¿no? Es una tarea continua, por eso también la red, que tiene un carácter federal, que bueno, tiene una forma de funcionar horizontal, que toma decisiones por consenso, va generando acciones, actividades, incidencia en cada una de las provincias donde está. Mónica, ¿cómo estás? Ayelén te saluda. En principio, la reunión y el encuentro de ayer estuvo atravesado por esta jornada de lucha para pedir la libertad por Belén. Y hablando de los estereotipos, de la cobertura mediática que tienen los delitos y la violencia contra las mujeres en Argentina, hoy muchos los que pudimos leer los diarios nos desayunamos con, por ejemplo, un titular del diario La Nación, donde, hablando de las marchas que se dieron ayer en todo el país para pedir la libertad de Belén, titulaba Marchas para pedir la libertad a una mujer que mató a su hijo. ¿Cómo analizás este tipo de titulares? Que si bien se ha avanzado muchísimo, y eso fue una de las reflexiones de ayer, se avanzó un montón, pero todavía falta. ¿Cómo analizás este tipo de titulares como el de La Nación de hoy? Me parece que el titular ya conlleva una postura respecto, una valoración respecto de cómo contextualizar la información, digamos. El hecho de decir mató a, no recuerdo textual como leíste el título, mató a su hijo o lo que fuera, ya está implícitamente tomando una postura, ¿no? Y la postura es contraria a la, obviamente, al tema del aborto. Pero sobre todo, más allá de esto, es poner en sospecha a la mujer, ya la revictimiza también desde el título. Además, en una situación donde en el caso de la persona que está detenida, estamos, cuando vos haces una cobertura periodística desde una perspectiva de género, que para eso ayuda en los medios de comunicación a analizar desde la categoría de género, vas a estar analizando en qué contexto Belén queda presa, cómo ella termina siendo víctima de un sistema de salud que no le garantiza la atención de su salud, sino que inmediatamente la pone sobre sospecha y, lo que es más grave, termina incriminada por algo que todavía ni siquiera hay pruebas. Y además porque concretamente su derecho a ser atendida en salud queda cercenado por esta acusación que culmina, o que por lo menos ahora está transcurriendo una detención, ¿no es cierto?, violando su derecho, pero además lo que implica esta cuestión de valoración. Digamos que esto que se titula, o la forma en que titula La Nación, es como la otra parte de o que es el rompecabezas de cómo actuó el sistema de salud, claro, incriminando a Belén, la justicia que le pone el moño efectivamente para que esté detenida, y por supuesto es desde el medio de comunicación como La Nación, que llega a determinado sector, por supuesto, termina generando una reproducción de un modelo patriarcal donde las mujeres, o en este caso Belén, termina siendo revictimizada también desde los medios de comunicación. Y fíjate vos que para poder contar periodísticamente que se hicieron reclamos en todo el país pidiendo la libertad de Belén, se termina poniendo como con fuerza ahí en un titular la mujer que mató a su hijo. Bueno, algo que todavía no está decidido en la justicia, porque no la tuvo Belén, por supuesto. Claro. Mónica, yo te quería preguntar, en este devenir de estos 10 años que ustedes han trabajado tanto, que se acercan a trabajar con los compañeros y compañeras en las redacciones para tratar de que puedan repensar estos decálogos que ustedes hicieron y poder repensar esta cuestión, ¿qué evaluación hacen? ¿Cómo es la recepción por parte de los compañeros y compañeras a esta propuesta que ustedes les hacen? Y te quería preguntar si hay alguna diferenciación entre hombres y mujeres. ¿Por qué te lo pregunto? Porque uno podría suponer que se debería trabajar con los hombres, pero hay muchas mujeres que estamos, podemos decirlo, nos incluimos todas, atravesadas por esta cuestión. Uno permanentemente escucha en la televisión, en las radios, cosas que decís: ¿cómo una mujer está refiriéndose de esa manera? Digo, no es una cuestión de concientizar solo a los hombres, sino también a las mujeres en esta cuestión de cambiar el paradigma. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, es que justamente la ideología patriarcal atraviesa todos los géneros, ¿verdad? Entonces, en esa transversalización, lo que uno pugna en trabajar es que lo que sea transversalizado sea considerar al otro y por qué justamente desde una mirada con perspectiva de género, en el caso de lo periodístico, es cierto que están atravesados tanto mujeres como varones, ¿no? Sí. Es probable, por ahí las experiencias pueden ser dispares. Uno encuentra varones sensibles, permeables a esta cuestión, muy receptivos a poder transformar su práctica periodística, o al menos sentirse que, bueno, efectivamente no lo estaba haciendo bien y tiene herramientas más sensibles para poder tomar otras posibilidades, ¿no?, de hacer, sí, coberturas, de hacer un abordaje periodístico. También te pasa que con las mujeres es como que están tan imbuidas de la cuestión patriarcal que también cuesta mucho. Muchas veces, y a veces uno, como por ser congéner, dice: pero es una mujer, sí, ¿cómo va a referirse de esta manera? Y bueno, es que justamente la ideología patriarcal es la predominante, sí, es la hegemónica, y atraviesa a unos como a otros. Nosotros tenemos en realidad, lo que pasa con esto es que es cierto que, primero, dentro de los medios de comunicación, en términos generales, son muchas menos las mujeres que los varones. Y dentro de esa relación de ser muchas menos, encima tenemos relaciones totalmente asimétricas dentro de las redacciones de los diarios y también de los otros medios de comunicación. Y esto no es privativo de los medios, suponete, más hegemónicos, además. Cuando hablamos de la cuestión de género, atraviesa tanto los medios que uno por ahí idealiza, comunitarios, alternativos, sí. O sea, lo alternativo en términos de definición, si no está transformada la práctica, sigue reproduciendo las mismas los mismos conceptos machistas que si fueran un medio tan tradicional como puede ser La Nación. Sí, es muy cierto, sí, esto que vos estás diciendo, sí. Mónica, ayer una de las charlas tenía que ver con las condiciones laborales, claro, y con la organización gremial, esto que estamos charlando, y Jimena Fuertes de Tiempo Argentino, que fue una de las chicas que estuvo en la mesa, tiró un dato que es bastante fuerte, que tiene que ver con la representación gremial y con los espacios de poder que están ocupando las mujeres hoy en día dentro de sus propios lugares de trabajo. Las tres ramas de los trabajadores de prensa, que son gráfica, radio y televisión, en total tienen 130 delegados. De esos, sí, 130 delegados, hay 13 mujeres. ¡No! Solo 13, sí, mujeres. Tremenda. Bueno, estamos, mira, funcionando nosotros en la sede de FATPREN, ¿no? Sí. Acá actualmente, que FATPREN es la federación que nuclea los sindicatos de base de prensa. A mí me ha tocado, yo vengo de La Pampa y yo he sido secretaria general del gremio de prensa en el año 94. Tal vez es un gremio que se caracterizó por tener 4 secretarias generales desde en la democracia, casi equitativo con los varones. Sí. Sin embargo, que eso es prácticamente una excepcionalidad comparado con el contexto, ¿verdad? Sí. Es clarísimo que los espacios gremiales, las estructuras sindicales, tienen un predominio masculino y prácticas absolutamente misóginas. ¿Por qué? Porque, bueno, esos temas menores, o si no le asignan a la mujer la secretaría de ponele ahora de género, sí, ponele, o de la mujer. Secretaria de actas. De... Claro, y si no te toca lo social, de actas, o sea, todo el trabajo, el mucho trabajo te toca. Ahora, el vínculo de poder, el hablar con las estructuras de poder, se la reservan ellos todavía. Y después, ¿qué pasa? Están ahora en un problema los varones, porque en las estructuras sindicales, la ley el convenio colectivo de trabajo, la ley de contrato de trabajo, exige que se cumpla con la ley de cupos. ¿Y qué pasa en el caso de los gremios de prensa? No pueden cumplirla porque han sido tan detractores de las mujeres expulsando con sus prácticas, no porque te digan vos no podés participar, sino porque en el devenir de la práctica vos vas quedando afuera. Por allí, a ver, que hayamos participado algunas mujeres más por nuestro carácter, por nuestra formación, no quiere decir que esa sea la regla. En general, las prácticas son expulsivas. Sí. ¿Y qué pasa? Las mujeres, por la propia organización de su trabajo, de su familia, de lo que fuera, y hasta para evitar a veces ser entrar en un circuito de práctica tan dura como es lo sindical, terminás no participando. Entonces, era lo que se decía ayer, de que, bueno, la realidad es que con este sistema patriarcal en el que estamos, los hombres tienen más tiempo, porque la mujer se tiene que hacer cargo de los hijos, de la escuela, de, claro, llevarlos al médico, de irlos a buscar, de ir a trabajar, de hacer las compras, de limpiar la casa. Entonces, ¿en qué momento una mujer se puede destinar tiempo para participar de asambleas? Por eso, claro, me parece importante, por eso yo hacía pie en esto, Mónica Molina, con ella estamos hablando, ¿no? Periodista de La Pampa, fundadora de Red Par. En esta cuestión de, en el trabajo que ustedes hacen, ¿cuál es la recepción de hombres y mujeres? Porque todos sabemos que estamos todos atravesados, pero justamente quizás también hay un fuerte trabajo que hacer con las propias mujeres para que en última instancia volver a pactar cosas con el otro. Digo, en mi familia, con mi pareja, en el trabajo, bueno, yo cocino, vos lavás, yo llevo a los chicos, vos los vas a buscar, porque si no se instala esta naturalidad en la familia, en el trabajo, en los gremios, y quedamos siempre relegadas. Bueno, pero fíjate vos que me estás diciendo otra vez hay que dar la discusión con las mujeres. Yo en realidad, en este sentido, bueno, hablemos con todos, pero sinceramente hay que poner el foco en los varones, hablar con ellos. A veces moviendo la estantería de ese lado se empieza a reacomodar toda la estructura, ¿no? Sí. Esto de democratizar las relaciones en la familia, tanto en los cuidados, ¿no? Que en general en los cuidados tradicionalmente recaen sobre las mujeres. Pero sí, en la relación familiar se van democratizando los roles. Si eso vos lo podés ir trabajando dentro de los ámbitos donde estás, es muy probable que también la mujer empiece a sentirse más aliviada y no también cargar sobre ella otra discusión más, como le dice al tipo que... No lo decía en ese sentido, pero digo, en realidad es un laburo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y que lo tenemos que hacer como sociedad. Sí, Moni, sí, seguiríamos toda la hora, pero te tenemos que despedir. Igualmente te quiero primero agradecer por la tarea titánica que han hecho desde hace 10 años todas las colegas de Red Par. Y nada, te quiero decir que Señal de Base vivimos tocando estos temas, así que es un micrófono abierto permanentemente para vos, para cualquiera de las otras 110 integrantes de Red Par, porque nos interesa seguir tocando estos temas y nos parecen fundamentales. Así que en cualquier momento volvemos a estar en contacto contigo o con alguna de las compañeras para seguir hablando de todos estos temas, ¿te parece? Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo esto, que también... Toda esa tarea que realizan potencia la transformación de las prácticas periodísticas, ¿no? Entonces, bueno, vas a encontrar pares en cada lugar, en cada provincia, que también está bueno poder reflejar lo que pasa en cada lugar. Así que, bueno, yo muy agradecida por el tiempo que ustedes le han dedicado al tema. Gracias, Mónica. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Gracias, Mónica. Mónica Molina, periodista de La Pampa, integrante y fundadora de Red Par, esta red de periodistas por una comunicación no sexista, que ayer estuvo festejando sus 10 años. Y a Yelén, tenemos un par de testimonios más para compartir. Vamos a escuchar, hablando de los lugares que ocupamos las mujeres dentro de los medios, a una histórica, a Luisa Balmaggia. Ella es periodista política, una de las primeras periodistas de sección política del diario Clarín. Creo que se ha avanzado. De todas maneras, esta es parte de la realidad que vos señalás, que todavía los lugares de decisión, los lugares de línea editorial, los lugares de conducción no están ocupados por las mujeres. Luisa Balmaggia. Creo sí que nos tienen como la primera línea del combate, esto es, muchísimas van a la calle a trabajar. Hay un enorme porcentaje de movileras, hay menos mujeres en las redacciones. Seguimos siendo mano de obra más barata también. Entonces, bueno, hay obviamente excepciones, pero digamos, hay una pelea que es muy, muy desigual. Y bueno, la gente no llega a visibilizar esto. Digo, nos ve, dicen, uy, qué participación pueden firmar. Estoy pensando en los medios escritos, pero los lugares de conducción siguen siendo de los hombres. Y todavía, salvo excepciones, la mujer es un complemento, aparece como un complemento. Hay avances, hay mayor visibilización, pero hay una utilización muy espuria de estos temas, hay mucho sensacionalismo, no hay herramientas suficientes como para que alguien que está atravesando por una situación similar sepa dónde dirigirse. Eso también es un déficit nuestro a veces, pero lo que sí hay, mucha utilización, mucho morbo, porque eso vende. Una mujer golpeada, una mujer que llora, una mujer que se expone, siempre vende. No es vista como un ser humano que está sufriendo, sino como un producto que mide bien en rating, ¿no? Entonces, creo que todavía es un trabajo que tenemos que hacer nosotras, con los jefes. Los jefes y algunas jefas que existen, que tienen una mentalidad poco solidaria y muy poca conciencia respecto de la gravedad de exponer a una mujer y de exponer determinados temas de manera sensacionalista. Ahí escuchábamos a Luisa Balmagia hablando de cómo las mujeres hemos logrado ocupar nuevos espacios dentro de los medios de comunicación, pero también de los desafíos. Tenemos una más. Pate Palero es otra compañera de Red Par, en este caso de Red Par Córdoba. Nosotras entendemos que han pasado 10 años y que es impresionante el cambio que tenemos desde la primera vez que nos reunimos, también acá en Buenos Aires, y esta nueva reunión. Pate Palero. Hay temas que se han instalado, que son ya están en boca de toda la sociedad, y por supuesto que los medios también los tienen en agenda permanente. El desafío es poder complejizar el tratamiento que tienen estos temas. Los temas están en agenda, pero a veces con un tratamiento muy banalizado, a veces con tratamientos que repiten estereotipos, sí, o a veces hasta con cierta morbosidad. Entonces el desafío ahora es tratar de complejizar la temática, de agudizar las preguntas, de generar la pregunta para poder seguir avanzando y transformar genuinamente una sociedad que le falta un trecho para ser más igualitaria. Mujeres seguimos relegadas en lugares subsidiarios, o cuando ocupamos lugares de relevancia no estamos en las mismas condiciones económicas, laborales de nuestros compañeros varones. Entonces esa es una deuda pendiente que hoy nos congrega, y que la única certeza que tenemos es eso, que hay que pensar estrategias colectivas y aprovechar o fortalecer los derechos que nos asisten en relación con este tema. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales, y así viví un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Ahora me da lástima pisarlo, el tema tan bonito. No, les queremos contar que acuérdense que estamos sorteando un libro. En este caso es Gentileza de Malicia Editores, esta editorial platense. Estamos sorteando el libro Farfala, de Soledad Castellano, compañera trabajadora de prensa, ella también. Portadoras de la historia de sus clanes, saben que cada aleteo que dan las conecta más con la autonomía por la que lucharon sus antecesoras. Farfala significa mariposa en italiano. Es justamente en Italia donde comienza este viaje que atraviesa generaciones de mujeres, cuatro mujeres. Esto es, de esto va el libro de Soledad Castellano, género, desamores, vida, muerte, atravesado por cuatro mujeres. Anótense en Twitter en @periodistaslp, poniendo hashtag libroscdp. En Facebook nos encuentran en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí está la foto del libro Farfala de Soledad Castellano. Se anotan. Y recuerden que unos minutitos antes de terminar el programa lo vamos a estar sorteando entre todos ustedes. Te creíste sabio sabiendo que lo lograrías. Sabía algo que no sabías. Vía a vía se te pasó el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de suceda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar, trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles, incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales, así viví. Un amor de eternidades, y así viví, nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. Puedo estar jugando. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Bueno, les anticipábamos más temprano que está la situación de las paritarias de prensa para los medios del interior. Es por eso que la FATPREN estaba en negociaciones con ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina. ADIRA es, la conforman los dueños de los diarios, y que ellos como asociación son la patronal con la cual el gremio discute el aumento para los trabajadores. La verdad que viene dura la negociación para lo que tiene que ver con este segundo semestre. Pero le vamos a pedir todos los detalles a Flavio Frangolini. Él es secretario de organización de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. ¿Lo tenemos? ¿Estás ahí, Flavio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, acá estoy. Ay, bueno, gracias. Siempre ahí, al pie del cañón para todos estos temas. Flavio, contanos igual cómo... Que bueno, contanos cómo viene la negociación, porque bueno, estamos en un año complicado con una perspectiva de inflación más que alta para llegar a fin de año, y los patrones como que no te largan un mango ni de casualidad. ¿Cómo venimos? Sí, bueno, no somos la excepción a nada. No. Venimos igual que el resto, con una generalidad de ajuste, con los salarios que han depreciado su valor y su poder adquisitivo. Y con patronales que, bueno, ven un gobierno mucho más parecido a sus propios intereses y tienen la perspectiva de o aumentar muy poquito o soñar con que algún día ya no ni siquiera haya paritaria. Así que es una lucha en todos los frentes. Nosotros, respecto a lo que me preguntan, chicas, de la paritaria de ADIRA, la podríamos dividir en dos partes, porque nosotros tenemos abiertas dos negociaciones simultáneas en este segundo semestre. Una es por el aumento salarial. Sí. El aumento salarial nuestro va de marzo a febrero, ese es nuestro año calendario, digamos, para la paritaria, y lo dividimos esta vez en dos semestres. Arreglamos el primer semestre y ahora estamos discutiendo el segundo a partir de septiembre. ¿Cuánto fue el arreglo en el primer semestre, Flavio? En el primer semestre el arreglo nosotros lo consideramos de un 25%, dividido de la siguiente manera, para que se entienda, sobre los salarios de febrero de que era el último mes del acuerdo, o sea, sobre el último salario nuestro, subimos un 2% porque era una promesa de una plata en negro que teníamos del año anterior, transformarla en un 2% remunerativo, y sí, a partir de ahí le aumentamos un 20%, eso nos daba un 22% más o menos sobre el salario de febrero, y para los últimos tres meses de este acuerdo, que es junio, julio y agosto, un 3% más no remunerativo, con lo cual el aumento llegó a un 25% en el primer semestre, considerando que una parte de esos un pequeño 3% es no remunerativo, o sea que lo tenemos que volver a discutir o lo tenemos, claro, que tratar de meter el próximo mes. Ya, claro, termina ahora en agosto. Para el segundo semestre comenzó la primera audiencia paritaria, la FATPREN solicitó un 30% y las empresas, bueno, no hicieron ninguna oferta porque estaban demasiado abajo, tenían, nos confesó el paritario, tenían la expectativa de un aumento mucho menor. ¿De cuánto más o menos? Y ellos no querían pasar del 30 anual, del 35% anual, y nosotros nos estamos yendo a más del 50 con el pedido nuestro, pero ya el gobierno anticipó que la inflación va a oscilar el 45%. ¿Sabés lo que le dijeron el otro día en la paritaria docente acá de la provincia de Buenos Aires, los representantes del gobierno de María Eugenia Vidal al Frente Gremial Docente? Que le empezaron a hablar de macroeconomía y que estaban empatados el poder adquisitivo con la inflación, por eso no va a haber más aumento. Y en realidad se está previendo 45% de aumento anual. Sí, pero digamos, son números oficiales, 45%. Nosotros estamos convencidos de que la inflación es mucho más alta. Si tenemos en cuenta solamente los tarifazos y que de un solo saque se devalúa el dólar, el peso en 50% en diciembre, no, nosotros sabemos que el año va a ser mucho más. Flavio, estos aumentos en tal caso irían para los trabajadores de los diarios del interior del país y también para aquellos compañeros y compañeras que trabajan en portales web? Sí. Para ser más claro, nuestro convenio se firmó en el año 2008, renovó las convenciones colectivas que venían del año 75 con una diferencia sustancial. En lugar de ser pequeños acuerdos en cada lugar, hicimos un convenio nacional con ADIRA, que es la cámara que agrupa diarios del interior de la República Argentina, como bien ustedes dijeron. Ese acuerdo se trasluce una vez que fue homologado a todos los diarios que no participan de la paritaria y que tampoco están en ADIRA. O sea, un diario que no está en ADIRA debe cumplirla, debe igual. Claro, porque debe respetar ese... El convenio marco, digamos. Exactamente. Y las empresas fueron todas convocadas en su momento a discutirlo junto con ADIRA y solamente, por supuesto, se homologaron los paritarios de ADIRA. Sí. En ese convenio se establece que rige para las empresas periodísticas, gráficas, y para los diarios y portales web. Están exactamente en la misma condición. Un trabajador del día cobra lo mismo que un trabajador de una página web. Necesito que me digas, para que sepan los compañeros, si lo tenés en mente. Y para la agencia de noticias, ustedes tienen DIP cobrando nuestro convenio. Claro. También. ¿Cuál sería un sueldo de un periodista que ingresa con una ¿cuál es la categoría más baja? ¿Redactor será? Cronista. No, esta es una categoría que podríamos considerar alta, si bien nosotros la llamamos promedio. Bueno, ¿cuál es? Yo recién ingreso a laburar en un diario, ¿cuánto debería estar cobrando hoy? Bien, vos sabés que yo no lo tengo exactamente el número. No, pero más o menos, me 8 mira, lucas o 15. No, es mucho más. Tenemos categoría A y categoría B, son las categorías para los diarios. La A es para capitales de provincia y ciudades mayores de 100.000 habitantes. Ajá. Y la categoría B es para ciudades más pequeñas. En la categoría con la que se ingresa a los diarios, por obra de los empresarios, es el aspirante, pero nosotros creemos que una categoría promedio con la que deberían ingresar es cronista. Claro. ¿No? Que es la categoría básica. ¿Quién no escribe una crónica cuando entra un diario? No entras si no escribís una crónica en un diario. Tal cual. Digamos, un cronista es lo básico para un diario y nosotros creemos... Eso, el cronista hoy oscila en la categoría A, anda alrededor de los 13.000 pesos... y un poquito menos, 11.600 en la categoría B, más el aumento que nosotros esperamos para este semestre, seguro va a superar los 12.000 de la categoría B. Nadie puede ganar menos de eso, y no, eso no alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta básica. No, por supuesto, te lo preguntaba para que los compañeros que están escuchando tengan una referencia de cuál debería ser su sueldo. A ver, ayer, Flavio, el redactor llegó a 15.000, sí. Claro. Mi pregunta, estamos hablando con Flavio Frangolini, que él es secretario de organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Flavio, mi pregunta es un poco más general, si se quiere, y que tiene que ver con cómo se afecta en este caso el derecho a la comunicación, o qué relación crees vos que hay entre el derecho a la comunicación, que es un derecho humano, y la precarización de los trabajadores de prensa en los distintos medios del país. Bueno, para mí, y esto lo hemos charlado ya en varias oportunidades, en muchas capacitaciones, y también creo que es algo que en la universidad, en las carreras de comunicación, debería, manifestarse de forma muy clara. Nuestro estatuto también lo manifiesta. Es una línea de pensamiento bastante vieja ya, que une el profesionalismo con nuestra condición de trabajadores. Tiene que ver con que no puede existir libertad de expresión cuando los trabajadores que ejercen libertad de expresión, porque son los periodistas o los trabajadores de prensa, lo hacen en condiciones de violación de sus derechos, cuando no cobran un salario digno, cuando no tienen las condiciones de trabajo correspondientes, cuando no están regularizados, cuando no pueden escribir en libertad. Claro. Digamos, cuando esas condiciones en la persona de los individual, digamos, de los trabajadores de prensa se encuentran violentadas, tampoco se habla de libertad de expresión. Nosotros lo resumimos bastante diciendo que no existe libertad de expresión cuando los periodistas cobran salario de hambre o claro, no están blanqueados o son perseguidos. O se los despide masivamente, como pasa. Exacto, o sea, que si los empresarios no pagan los sueldos que corresponde o no blanquean al personal, se está afectando indefectiblemente el derecho a la comunicación. Flavio, te tenemos que despedir, pero quiero que me digas, bueno, entonces está estancada esta cuestión, hay una próxima reunión que ya tienen pautada, ¿cuándo se vuelven a sentar con los patrones para negociar paritarias? Sí, trato de sintetizártelo porque te dije que teníamos dos negociaciones simultáneas. También tenemos una negociación abierta por todos los demás puntos del convenio que están en discusión, reconocidos en el Ministerio de Trabajo. Lo principal de eso son la antigüedad de la zona patagónica, que queremos incrementarlos. En cuanto a la paritaria, es que en caso de estar estancada, yo no lo llamaría estancada, sino en una situación de una gran diferencia entre nuestra pretensión y lo que ellos pueden ofrecer. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización, los sindicatos del interior también, y hemos resuelto, la próxima reunión es el día 19. Uh-huh. Nosotros hemos resuelto el 18, calentar un poquito los motores haciendo una marcha y un scratch al diario El Día ahí en la ciudad de La Plata. Aprovecho para convocar a los compañeros que nos quieran acompañar. Nuestra movilización tiene por objeto transformarse en una expresión, digamos, visibilizar nuestro reclamo y por otro lado presionar a los patrones, porque el director, o sea, los propietarios del día son miembros de ADIRA, integran la comisión directiva de ADIRA, siempre en cargos expectantes, creo que es el secretario en la actual gestión, y ese es el carácter de nuestra movilización. No podemos hacer medidas de fuerza como la huelga, pero algo tenemos que hacer porque nos ofrecen, imagínate, menos del 10%. Sí, y convoquemos también a aquellos trabajadores y trabajadoras que quizás no entran dentro de este convenio en particular por distintos motivos, porque tienen otro convenio o porque están en negro, lamentablemente. Los trabajadores de radio, exactamente. Porque la Faltren ahora inició negociaciones con ARPA para tratar de saldar una deuda histórica, que no tenemos un convenio nacional para las radios. Están bastante avanzadas las negociaciones. Y la Cámara Empresaria, ARPA, ha manifestado su voluntad de firmar el acuerdo siempre y cuando se discutan las condiciones que se quieren, por supuesto. Además, porque el acompañamiento de unos con otros es justamente lo que le da la fuerza al reclamo, ¿no? Tenemos que ser solidarios. Exacto. En general, los trabajadores de prensa se acuerdan de los sindicatos cuando los echan, no le pagan el sueldo. Claro, no, tal cual. Tanto el sindicato hay que tenerlo, tiene que estar paradito, tiene que estar funcionando, tiene que estar activo, así que está bueno. Ustedes tienen una instancia sindical ahora muy importante en La Plata, el sindicato ha convocado un plenario para discutir qué tipo de sindicato quieren, me parece que es muy importante, me parece que todos aquellos que reclamaban un nuevo sindicato, una forma nueva de hacer sindicalismo en La Plata, tienen que ponerse ahora a asumir esa responsabilidad y, bueno, meterse en el sindicato, opinar, tratar de trabajar y aprovechar esta oportunidad, ¿no? Flavio, te agradecemos muchísimo, ¿eh? No, el agradecido soy yo a ustedes. Un abrazo grande. Flavio Frangolini, secretario de organización de FATPREN, nos contaba, bueno, cuáles son las alternativas en esta discusión salarial paritaria para los trabajadores de prensa de los diarios y portales web del interior del país. Hubo un aumento del 25% para la para el primer semestre, se fue con un reclamo de un aumento del 30% para el segundo semestre, y los patrones nucleados en Adeira dijeron, buenas tardes, mucho gusto, 30% de ninguna manera, así que todavía la negociación está en ciernes. La próxima reunión va a ser el 19 de agosto, pero es por eso que, para meter un poquito más de presión, el 18 comienza la primera de una serie quizás de manifestaciones que se van a hacer en las puertas de los diarios de los que integran Adeira, y la primera va a ser aquí en la ciudad de La Plata, en las puertas del diario El Día. Muy importante esto que remarcaba Flavio, que los trabajadores de prensa nos empecemos también a hacer cargo de nuestra condición de trabajadores, que empecemos a recurrir a los sindicatos, a unirnos, a organizarnos, porque esa es la única forma de que los conflictos salgan adelante y que los reclamos sean unificados. El 8 de junio fue una marcha muy importante nacional y fue un hito para el gremio de prensa. Hay que seguir uniéndose, hay que seguir organizándose y luchando. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Mi nombre es Cristian Prieto, nací en la ciudad de Bahía Blanca, pero hace 12 años que vivo en La Plata. Soy periodista, comunicador social, soy miembro fundador de Radio Nauta, la 106.3, de la radio que está en el Olga Vázquez, el Centro Político y Social. Soy colaborador de Radio Universidad y también colaborador del suplemento Soy, de diversidad sexual, del diario Página 12. Una de las cosas más importantes que hice, yo creo que más desde el nivel activista, tiene que ver con haber hecho la cobertura del juicio por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, que fue asesinada en el edificio que perteneciera a Arba, aquí en la ciudad de La Plata, en 7:45 y 46. Eso fue como muy importante a nivel del activismo y del movimiento feminista dentro de nuestra ciudad, y también ha sido un emblema ese edificio y la resistencia que no se pueda levantar las persianas de ese edificio. También algo importante que marca todo mi trabajo en los medios alternativos es la investigación sobre la persecución a gays, lesbianas y travestis durante la última dictadura militar, y que también ahí he elaborado artículos en la agencia Andar, que es la agencia de la Comisión Provincial por la Memoria. Una de las anécdotas, así como más, no sé si chistosas, pero bueno, tuvo que ver haciendo una entrevista en un programa que se llamaba Super Histriónica, donde, bueno, a todas las personas que entrevistábamos siempre intentábamos ponerle un condimento sobre el rol que el patriarcado les o las hacía vivir en este mundo. En general, todas fueron muy buenas entrevistas, pero no fue así con Ana Carolina, la chica que hace stand-up feminista, donde no sabemos si no entendió la idea del programa o si no se sintió cómoda, o además también pensamos que estaba en un lugar donde pasaba mucha gente, era un teléfono que no era de ella, y donde realmente hubo que remarla mucho porque todas sus respuestas eran sí, no, sí, no, y mucho silencio. Y bueno, creo que fueron 8 o 7 minutos donde transpiré muchísimo la camiseta, y cuando terminó fue un alivio, y terminó el programa de radio y me fui a tomar una cerveza para relajar. ¿Qué puedo hacer si tengo tanto amor? Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Thank you. El señor Joaquín García engalana este estudio de radio de señal de base. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Vir? Qué buena presentación, ¿eh? Me gustó. Volvió, caballero. Y un día volvió. Y un día volvió. ¿Cómo está tu mami? Bien, mucho mejor. Más linda ahora. ¿Qué? ¿Se hizo una estética? Sí, se hizo estética. Una estética. Cara y lolas. ¡Vamos! No. Muy caro. No, ¿claro? Mucho billete. Sí. Es caro, no es renovamos, caro. No renovamos. Pero no le importa nada, mamá. Ya lo tenía pensado hace mucho y ahora, listo, se cierra. ¿Se empoderó? Y sí, al toque. Bueno, ¿está bien? Está bien, está quejosa, pero bueno, nada. Ya se van a ir deshinchando las heridas y demás. Va a quedar bien. Genial. Lo que yo no estuvo bien, digamos, fue la noche que yo pasé. De paso le reclamo. ¿Qué te pasó? Y en el hospital. Y a mí el hospital mucho no me gusta. Y encima, para variar, tenía una señora al lado también, que es la misma pieza, digamos, que la señora se desgraciaba todo el tiempo. Entonces, para mí era muy complicado. Ya, encima en una sillita. Era una sillita que no podía acostarme para ningún lado. No, fuerte. Cosa horrenda. No, fuertísimo. Encima después venían a limpiar todo y la basura la dejaban en el baño. Entonces, si yo quería ir al baño, lo mismo, tenía el mismo olor que adentro. Muy feo lo que estás contando. No, fuerte. Si eso no fuerte. Es amor, el amor a donde está. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a lo nuestro. Agenda. ¿Qué actividades tenemos para hacer interesantes para los días restantes? Arrancamos con Luca Baret. Es un espectáculo de circo. Esto va a ser el domingo 14 a las 19 horas en 67, número 160. ¿Qué es Le Cabaret? Todo sucede en un cabaret en decadencia. Seis mujeres gastadas por tanta exposición son movidas por un pianista con su música. Ellas salen a dar la función sin ánimo, su cuerpo se caen, se desmoronan, pero lo mismo que las desgastó es lo que las deja ser, digamos. Y bueno, su grupo se manejan, digamos, en grupo, y esto les da una fuerza para volver a brillar, cada una a su manera, de una manera distinta. Así que bastante lindo. Interesante, sí. Lo que hablamos recién del empoderamiento de la mujer. Hermoso. Así que está muy bueno. Seguimos con muestra fotográfica de México, de las periferias, el martes 16 a las 10 horas y va a estar hasta las 17. Esto se da en calle 9, número 984. Y va a haber fotografías, digamos, del estado paramilitar del narcotráfico, las fronteras clausuradas, las profundas desigualdades económicas, las remesas, las rutas, el desierto, los camellos, etcétera. Eso es en el marco del Festival de la Luz. Exactamente. Que habíamos estado hablando la semana pasada, que se extiende, creo que hasta septiembre. Hasta septiembre, sí. Va a estar un tiempo, así que tiene la posibilidad todos de llegar. Y bueno, la fotografía como denuncia y como esperanza. Está bueno eso decirlo, así que bueno. Y finalizamos con la jornada artística por la igualdad de género el sábado 20 de agosto. Esto va a arrancar a las 12 del mediodía y posiblemente sea hasta las 19, pero tal vez se siga hasta largas horas. Sí. Si hay un poquito de vino. Esto se va a dar en el Centro Político Cultural El Cielo por Asalto, en calle 64, 2 y 3. Lo organiza No Vamos a Calmarnos. Esto invita. Los nombres de las organizaciones últimamente cada vez mejor. Son bárbaros. Aparte, son te divinos. Acordás del muñequito siempre. Son divinos. La idea es pasar un día recreativo y reflexivo entre todas las mujeres y juntar fondos para poder viajar al encuentro en octubre. Fundamental ayudar a eso. Yo tengo también un chivo, si quieren. Ahí va. Vamos a chivear un ratito. Los compañeros de Rompiendo Barreras, si se acuerdan, es el programa de los pacientes y usuarios del hospital de día. El sábado 20 de agosto van a estar participando de una jornada de salud mental que tiene que ver con la organización de la Facultad de Psicología y también de residentes. Esta jornada se va a dar el sábado 20 de agosto a partir de las 14 horas en Plaza Malvinas. Genial. Y yo tengo dos chivitos para hoy. Ahí va. Ahora a las 3:30. Pasamos. Ayer fue el cumpleaños de Clara Anaí Mariana Iteruggi. Nació el 12 de agosto de 1976. Sí. Cuando tenía 3 meses, el 24 de noviembre del 76, el ataque en la casa de calle 30, asesinaron a los 5 militantes que estaban allí, entre ellos su madre, y ella fue secuestrada. Continúa hasta el día de hoy sin conocer su identidad. Ayer fue su cumpleaños y, como todos los años, en la casa de la que era su casa, realiza el festejo del cumpleaños. Hoy se está festejando los 40 años de Clara Anaí Mariana Iteruggi, con la firme esperanza de que vuelva y se encuentre con su abuela Chicha Mariani, sí, que la está esperando tanto. Es en 30, entre 54 y 55, uh-huh, a partir de las 3 de la tarde. Ahí va. Se van a soltar 40 globos de colores, como se ha hecho todos los años, en honor a ella y esperando que vuelva. Y además, a partir de las 8 de la noche, en el Club de Cabo Verdeanos, en Ensenada, en Moreno número 118, se está haciendo el Festival Carlos Alalle. Uh-huh. Va a haber tambores, bueno, de todo. La verdad que va a estar buenísimo y la idea es juntar plata para poder poner en valor la casa de Carlos Esteban Alalle, el hijo desaparecido hasta el día de hoy de nuestra querida Adelina Alalle, que nos dejó este año, y que sea un lugar de memoria. Así que nada, si tienen ganas, acérquense a Ensenada y pongan un billetito en algo para la reconstrucción de la casa. Vamos con el momento Vamos. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Bueno, vamos con el sorteo. Rapidito, sorteo, porque tenemos entonces para regalar el libro Farfala, de Soledad Castellano, de Editorial Malicia, que nos han entregado libros para regalar a ustedes. Farfala, un libro que habla sobre cuatro mujeres. Te voy a pedir, Joaquín, que saques un numerito. Bueno, ahí va. Numerito 4. Dinos, niña cantora, Ayelen Vázquez, ¿a quién corresponde? Y la ganadora es Adriana Graciela, dice acá, Milevsky. ¡Muy bien! Bien. Adriana Graciela Milevsky. Farfala. Te felicitamos, te vamos a estar mandando, ahora nos ponemos en comunicación con vos para entonces entregarte este libro Farfala, de Soledad Castellano, Editorial Malicia. Bueno, como nos gusta todos los sábados regalarle cositas a nuestros oyentes. Bueno, es todo, amigos. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Los recuerden que nos pueden encontrar en Twitter en @periodistaslp, en Facebook en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Tenemos un blog que se llama colectivodeprensalaplata.wordpress.com y además les decimos que si se perdieron el programa hoy o lo quieren volver a escuchar porque estuvo buenísimo, lo pueden hacer mañana porque nos retransmiten dos radios hermanas, amigas. A las 10 de la mañana en Radio Nauta. ¿Te acordás? Uh-huh. Radio Nauta. ¿Cuánto? 106.3 Radio Nauta FM. Y si no, en la 221 Radio a partir del mediodía. 103.1. Ahí va. Gracias, Diego Cisternas, un genio. Y por supuesto, pueden entrar a mixcloud.com/CTPLP y ahí están todos los programas desde el comienzo del ciclo hasta ahora. Y ahora nos despedimos nos y les contamos que estamos muy contentos de hacer este programa, que es el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y de Ensenada, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Un placer y las felicitaciones por lo que vienen haciendo, ¿eh? Dale, ¿no? Muy necesario en estos tiempos. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base.